Es porque los padres tienen muchas obligaciones, muchas ocupaciones, muchas preocupaciones y entonces usan las tecnologías para poder entretener a los chicos. Y a su vez, los chicos se acostumbran a la tecnología. Antes había juegos más creativos y ahora está como todo dado en la tecnología, todo organizado. Y además los colores que usan en los videos son llamativos, los sonidos son muy fuertes, que atrapan a los niños.